La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza. Que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día por 128ava, total, nadie va a saber, 128ava vez que estamos arrancando hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? ¿Cómo se dice? En serio, a ver, vos que saliste de la escuela hace menos que yo, pero ¿cómo se dice qué? 128avo, bien dicho. Preguntémosle a un numerólogo. Centésimo, centésimo, 20, ay... Bueno, programa número 128 de Hasta que vuelvan los abrazos. Aquí con Pedro Ramírez Otero en el aire de La Retaguardia. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Buen día, Fer. ¿Cómo va? Muy bien. Aquí preparado para el programa que tenemos hoy, que anoche cuando lo terminamos de cerrar en producción dijimos, coincidimos, tenemos un programón, nos entusiasmó la agenda que tenemos para el día de hoy, así que en un ratito les vamos a estar presentando el programa que tenemos para pasar la mañana hasta las 12 aquí desde la ciudad de Buenos Aires, desde el barrio de Mataderos hacia donde ustedes estén y nos quieran escuchar a través de laretaguardia.com.ar o a través de las radios que se enganchan a replicar lo que estamos haciendo como Radio Presente, Radio Sur y la Radio Working Curruf. Vos te das cuenta, ¿no? Tenemos un programón y vos te enroscás con los números. Con el... sí. Escúchame, es una vergüenza. Una vergüenza total. Para los que no están en Buenos Aires, aquí tenemos... ya no como parte del acuerdo, ya venció el acuerdo con los acreedores que nos daba una semana de sol, pero igual tenemos un sol hermoso después de una jornada como la de ayer, fría, no sé cómo estará en el resto del país, pero aquí por lo menos hay un solcito que nos entra por las ventanas del estudio, que en protocolo pandemia se han destapeado y ahora aparecen... abiertas, ¿sí? Para airear el lugar en el intercambio de gente que tenemos aquí en el estudio. ¿Pero qué te dice que sol no puede tener frío de todas formas? Porque vos decís, ayer fue un día frío y hoy hay sol. Bueno, pero puede haber sol con frío. Sí, en mi casa decían, está destemplado, cuando hacía mucho frío y no había sol. Destemplado. ¿Y cuándo estaba templado? Claro, por eso, a mí llama, nunca me cerró. Llama, agarra el teléfono, llama a tu casa, llama a tu familia, preguntemos. Que de hecho, vamos a... ayer salió la mamá de Julia, así que no habría ningún problema con seguir sacando mamás. Podríamos hacer, era una de las propuestas originales de Euge para este programa. Bueno, decíamos que teníamos un programa interesante para el día de hoy y no queremos dar más vueltas. Vamos a estar charlando en algún momento del programa con uno de los cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices, con Gustavo Calotti, que además tiene la particularidad de que cuando a Echecolás le dieron a Miguel Echecolás, el principal responsable de la Noche de los Lápices y de tantas otras cosas en la provincia de Buenos Aires, le dieron la prisión domiciliaria en el 2018. Él fue a una casa en el bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, que es donde vive Gustavo Calotti, es decir, que lo volvió a tener cerca, por suerte, por poco tiempo, porque la movilización popular pudo frenar el desatino judicial de haberle dado la domiciliaria a un tipo execrable como Miguel Echecolás, repudiado hasta por su propia hija. Calotti va a estar en el aire de La Retaguardia para charlar con nosotros y vamos a reflexionar a tantos años de la Noche de los Lápices, qué queda de aquella historia y cómo la vemos a la distancia. Es una historia que fue cambiando con el paso de los tiempos, es una historia que nos ayuda a pensar cómo se fue pudiendo hablar de a poco de lo que pasaba, de lo que había pasado en la dictadura, ¿no? De aquella película que nos conmovió a todos y a todas quienes éramos adolescentes en aquel momento, pero que contaba una historia de unos niños y niñas adolescentes ingenuos que peleaban solo por el boleto estudiantil, y a esta historia en la que podemos contar abiertamente sin que, o por lo menos con poca gente repudiando eso, hablando de la militancia de aquellos pibes y aquellas pibas, tanto de quienes desaparecieron como, en el caso de Calotti, quienes, los pocos que han podido sobrevivir. Y también vamos a estar charlando, nos vamos a ir a Brasil para charlar con Gonzalo Berrón. Ya charlamos varias veces con él en el marco de Las Mañanas, cuando éramos parte del Enredando las Mañanas, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y allí tuvimos varias charlas con Berrón siguiendo el proceso de Bolsonaro llegando al poder, de Lula da Silva en la cárcel. Bueno, hoy estamos en una instancia diferente, Bolsonaro sigue en el poder y la pandemia está haciendo destrozos en la sociedad brasileña porque Bolsonaro está destrozando los lazos sociales allí en Brasil. Déjame volver un cachito para atrás, que quería hacer un pequeño comentario sobre el tema de La Noche de los Lápices. Sí. Me parece que justo nombraste la película. Uh-huh. Es como para pibes y pibas, muchas veces es un primer acercamiento a entender qué es lo que pasaba realmente. Claro. Porque digo, un montón de veces en la escuela nos contaban qué fue la dictadura, cómo fue, pero ver esas imágenes, reconocer esas escenas y uh-huh. saber que eran pibes de tu edad, uh-huh. te lleva un poquito más allá, ¿viste? Sí. Es como súper, súper importante recordar siempre esa historia. Bueno, a mi generación también le pasó lo mismo, digamos, eran las primeras... Fue la primera película junto a La Historia Oficial, las dos que contaron con extrema crudeza las consecuencias y lo que fue el genocidio en la Argentina. En el caso de La Historia Oficial era una historia muy, entre comillas, más fácil de contar, pero en este caso había que contar la historia desde los pibes y las pibas. Bueno, después lo charlaremos con Calotti, pero a la distancia uno ve hoy que la construcción que se podía hacer en esa época de esos chicos y chicas, no era la construcción real, digamos, ¿no? Porque si en el 84, 85, digamos, vos planteabas que los pibes eran militantes y quizás, viste, está bien, el algo habrán hecho seguía circulando. No. E incluso, siempre contamos aquí, en el juicio a las juntas, donde se condenó a las juntas, muchos testigos y testigas que pasaron por allí no dijeron que pertenecían a organizaciones armadas, porque no era algo que no podía decirse en aquel momento, ¿sí? Con total libertad. En algunos casos sí lo hicieron, pero muchos reconocen que no hablaron en ese juicio con la libertad con la que hablaron en los juicios que están transcurriendo ahora, porque tenían miedo todavía y porque todavía estaba dando vueltas, hasta muchos años después, la posibilidad incluso de que algunos fueran encarcelados. Hubo encarcelamientos e intentos de encarcelamiento de líderes de las organizaciones guerrilleras, puntualmente de Montoneros, hasta entrado los 2000, y por la causa de la contraofensiva que se está haciendo ahora, el juez Bonadío enarboló la teoría de los demonios entrado los años 2000 y mandó a detener a quienes lideraban Montoneros y habían sobrevivido como responsables de la contraofensiva, ¿sí? O sea, vos fíjate, no estamos hablando ya de los primeros 80, estamos hablando de los años 2000. Bueno, por suerte eso quedó desarticulado y se fue desarticulando con la acción de los organismos de derechos humanos, con la construcción que se fue haciendo. Bueno, incluso, y me meto y doy un paso más adelante, algo de la consigna que vamos a tener en el día de hoy quizás tenga que ver también con estas cosas que estamos charlando, porque hoy te vamos a preguntar... La consigna de hoy es, ¿cuál es la primera movilización a la que fuiste? Mirá, ¿no? Nos sí. pueden mandar un mensajito de audio, un mensajito de texto al 11-31-81-31-26. ¿Cuál fue la primera movilización a la que fuiste? Fer, ¿cuál fue la primera movilización? Yo fui al... Fue frustrante, ¿eh? Porque fui con mucho entusiasmo en un Renault 18 con mi hermana, con quien era mi cuñado en aquel momento, con mis sobrinos muy pequeños. Fuimos todos juntos a la Plaza de las Pascuas de Alfonsín a defender la democracia, con mucho entusiasmo por lo que era, yo tendría 16, 17 años, mucho entusiasmo por lo que, mira vos, ¿no? Las paradojas, la misma edad de algunos de los pibes de la Noche de los Lápices, sí. Y uno recién ahí tenía su primer acercamiento con poder ser partícipe de la historia en las calles. Y bueno, fue muy frustrante. Si bien fue muy emotivo el momento y que Alfonsín anunciara, recién llegado de Campo de Mayo, que después de negociar con Aldo Rico, que se había levantado en armas, pidiendo teóricamente la impunidad, que se cortaran los juicios, pero también era un intento, claramente fue un intento de golpe de Estado. Alfonsín fue a Campo de Mayo, negoció y negoció, sabríamos después, negoció las leyes de impunidad, ¿no? A cambio de que depusieran las armas. Y desde aquel balcón anunció que, bueno, que nos podíamos volver a casa, que la casa estaba en orden, que quienes se habían levantado en armas, algunos de ellos eran héroes de Malvinas. Sí. No, tremendo, tremenda decepción. Y lo que es increíble, además de eso, es, bueno, yo obviamente siempre lo vi en videos, está claro, ¿no? Pero lo que es increíble de eso es ver... los dos Alfonsines. Hay un primer Alfonsín que aparece y habla de yo voy a ir a resolver esto con una impronta impresionante y vuelve todo calmo, como, ¿no? Hay una cosa ahí que cambia completamente, es como si fuera otra persona cuando aparece después a hablar, después de volver de Campo de Mayo. Claro, claro, sí, cuando va dice que va a ir en persona, era cruda la situación, porque incluso había gente en algunas de las puertas de Campo de Mayo intentando, que quería enfrentar a los milicos. A ver, encontré aquí el discurso previo, ese que vos decías, porque tengo más claro el otro, porque estaba ahí. Sí, es impresionante el previo, porque está La gente lo ovaciona en el medio de la fuerza del discurso de Alfonsín. Es impresionante, uh-huh. Es impresionante realmente escucharlo. Y después vuelve de Campo de Mayo y es otro Alfonsín completamente distinto. Bueno, el Alfonsín de la previa te lo debo porque no termina de cargar el video. Pero te puedo poner, si querés, el Alfonsín del después. Esto es radio en vivo, muchachos. Ese que llevo ahí marcado en mis oídos como la primera frustración de la mano de la política, pero a la vez como la primera vez que sentí que estaba bueno salir a la calle y ser partícipe de algo. Esto es porque la consigna de hoy al 11 31 81 31 26 es justamente cuál fue tu primera movilización. Bueno, dejemos a Alfonsín. Dejemos atrás a Alfonsín. Sí, dejemos atrás a Alfonsín y arranquemos con la música. ¿Quién eligió la música del día de hoy? Mirá, la elegí yo, pero vos tuviste esa cosa que tenés de meter mano y agregaste un par de canciones. Agregué un par de canciones, pero arrancamos con las tuyas. Están en orden. Sí, la verdad que también te iba a dar la posibilidad de elegir un poco porque puse algunas cosas que te gustan. Bueno, así que arrancamos en desorden, entonces. Hasta las 12 hacemos Hasta que vuelvan los abrazos. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Hombres amotinados han depuesto su actitud. Yeah. sabés que te vas a... me vas a querer matar, Pedro, pero no me acuerdo si aquella noche en la cancha de Vélez en la que vi a Red Hot Chili Peppers bajo la lluvia, no me acuerdo si era Dave Navarro o John Frusciante, el guitarrista en aquel momento. Depende del año en el que lo hayas visto. Sí, ya sé, pero no me queda esa imagen y es muy loco hoy a la distancia. No, si fuera John Frusciante, te acordarías, es inolvidable. Vamos a escuchar audios de funcionarios y funcionarias y afines y vamos a arrancar escuchando al presidente de la Nación, como casi todas las mañanas, Alberto Fernández, habló en el auditorio del Centro Cívico de la capital de San Juan, insistió allí con la cuestión del mérito y con que el mérito no es el camino para el crecimiento. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Y mientras eso no ocurra en Argentina, no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias. Sería bueno arrancar con la propia política y hacer lo que sea necesario hacer para que el más tonto de los ricos no sea presidente de la nación, como sucedió en la Argentina, por una construcción que fue dada no solo por la derecha, una construcción que fue dada por estrategias electorales desde todos los sectores que están más cercanos a alcanzar el poder en la Argentina. Interesante, igual que un presidente de la nación diga esto y no otras cosas, pero en los hechos se dio esa otra situación. Sí, pienso en este caso, obviamente está buenísimo manifestarlo, lo que pasa es que pienso es como cuando a todo el mundo se le dio la posibilidad de poder estar en cuarentena, ¿no? Uh-huh. Todos tenían las mismas posibilidades para quedarse en su casa. Claro. Claramente no fue así. Digo, esas cosas me parece que también está bueno marcarlas. Sí. Porque. Bueno, el presidente, escuchábamos recién en un acto, en el auditorio, en un discurso en San Juan. Después hizo una conferencia de prensa y allí mencionó que en algún momento la Argentina deberá discutir la cuestión de la coparticipación. Y la verdad que este año creo que hemos tenido un récord de apoyo a las provincias, que no viene en forma de coparticipación, pero viene asignado de otros modos. Viene en obra pública, viene asignado en apoyo financiero, en apoyos de mil tipos. La coparticipación es un tema que en algún momento en la Argentina deberemos rediscutir, claramente deberemos rediscutirlo. Bueno, habrá que ver cuando se agarran a las piñas discutiendo dinero para cada uno de los distritos aquí en el país. Vamos a escuchar ahora al ministro de Salud de la Nación, a Ginés González García, que criticó la apertura de los bares en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue en una conferencia de prensa donde se anunció la extensión del bono de 5.000 pesos a quienes trabajan en la salud, que están recibiendo 5.000 pesos especiales, digamos, que no llegan al aumento de la policía, pero son 5.000 pesos. La industrial está, la apertura comercial está, estamos hablando de recreamiento. Hay recreamiento que tiene explicaciones, los pibes, los parques, todo eso me parece razonable. Ahora, los bares, hacer una pelea por los bares y que los bares sean la base de una disputa, me parece que, vuelvo a decir. Y además, ustedes ven, es muy difícil controlar los bares por la propia esencia de lo que va uno a hacer a un bar. Entonces, si usted no puede controlar, no puede hacer la apertura. Y el control no está funcionando, en mi modo de ver. Bueno, tiene Ginés con la recreación que dijo Recreamiento, el mismo problema que yo con el programa centésimo vigésimo octavo, que es del día de hoy, que al final logré sacar el programa 128. Bueno, vamos a escuchar a... Y sí, ¿qué va a ser? Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, a la presidenta del PRO. Increíble, ¿no? Que sea la presidenta del principal partido de oposición, Patricia Bullrich, y que sea de derecha, atendiendo a su recorrido histórico. Bueno, Bullrich dijo que son... propuesta de sustitución del gobierno, encima dijo eso en TN, que son propuesta de sustitución del gobierno actual en 2021, mamita. Somos una propuesta de recambio del gobierno y somos una propuesta de recambio de la sociedad. Entonces, querer pensar esto desde una mirada tan pequeña de 4 o 5 dirigentes es absolutamente, digamos, mucho más chico de lo que hoy es Juntos por el Cambio como propuesta integral de recambio en la Argentina, ¿no? Y que además se nota que es un recambio por cómo nosotros somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, ¿no? Se viene entonces la lista de Recambiemos, ¿no? Totalmente, sí. Un recambio, el que impondría un supuesto gobierno. Patricia Bullrich es la presidenta del partido, no significa que vaya a ser candidata. Es probable que sea candidata el año próximo, atendiendo a que no está en un cargo ejecutivo, pero bueno. Lo bueno es que el diseñador o diseñadora del PRO no va a tener que hacer mucho laburo a la hora de lanzarse en la campaña. Van a tener que agregar un re adelante de Cambiemos y adentro, ¿no? Exacto. Bueno, a imprimir. La última, el senador por Neuquén, por el Frente de Todos y ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, entre otras cosas, ¿no? También estuvo a cargo de la AFI, se refirió al tratamiento de los pliegos de los camaristas trasladados por Macri. Esto es un audio de El Destape. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Ursim. Estos tres jueces, por decirlo de alguna manera, se rebelaron, subvertieron el orden constitucional, no respetaron la manda constitucional, no concurrieron a la audiencia y evidentemente están demostrando con su propia actitud que son jueces especiales. Ya no solamente fueron designados para perseguir a Cristina Kirchner y sus funcionarios, sino que ahora quieren quedarse para darle impunidad a Macri y a todos los funcionarios que están siendo investigados. Y estos jueces tendrán que buscar volver a sus juzgados originales, porque se estuvieron desempeñando de una manera anormal, y evidentemente como jueces especiales, no solamente designados a dedo, ¿no? Jueces especiales de persecución y encubrimiento. Bueno, mientras estos funcionarios y funcionarias hablaban en los medios tradicionales de comunicación y tenían todo el espacio del mundo, esto pasó acá. Aquí en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que tiene a Luis Angiogo en el aire, se escuchó un audio que queremos compartir ahora mismo con ustedes. Ya va, puede fallar, pero esto pasó acá, créanme, no tengan ninguna duda de vamos que a hacer el esfuerzo por demostrar que esto pasó acá, además, pasó acá. ¿No? Bueno, no importa, lo que te queríamos contar, a ver si lo podemos escuchar al fin. No estoy teniendo la conexión, bueno, no puedo. Lo escuchamos en otro momento. Mm. would this do to make it all right? While sleep has taken you where I'm out of sight, I'll make my getaway, time on my own, search for a better way to find my way home to your smile. Wasting days and days on this fight, always down and up, half the night, hopeless to reminisce through the dark hours. We'll only sacrifice what time will allow us. La exquisita placa solista de David Gilmour. Estamos escuchando Smile. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Como te decíamos ya otras veces, hemos charlado con él cuando quisimos tener algunas pautas de lo que está sucediendo en el Brasil. Gonzalo Berrón es argentino, pero hace mucho tiempo que vive en Brasil. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Sao Paulo y es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert allí en Brasil, entre otras cosas, y sobre todo nos puede ayudar a pensar un poco o a contarnos lo que está sucediendo en Brasil para que podamos tener un poco más que claro. Así que le damos la bienvenida a Gonzalo Berrón al aire de La Retaguardia. Gonzalo, bienvenido y gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Nicolás? ¿Todo bien? Saludos ahí a ti, al equipo y a la audiencia. Bueno, un gusto como siempre tenerte para charlar y para que nos cuentes sobre la situación en Brasil. Yo contaba a nuestra audiencia que hemos charlado varias veces en ese proceso de ascensión al poder de Bolsonaro. Hoy Bolsonaro está en el poder, pero encima la pandemia, digamos, agudizó de alguna manera su particular manera de ser un personaje de la ultraderecha fascista, pero diría con tintes grotescos. ¿Cómo está la situación ahora entre la política y la salud? Bueno, la política y la salud sigue terrible. Inclusive parecía que había habido como un pequeño alivio en términos del el registro de nuevos casos y de fallecidos. Pero hoy, bueno, ayer se retomó el ritmo de más de 1,000 personas muertas por día. Llevamos una cuenta de 133,000 casos. Estamos, creo que, en segundo lugar en el mundo, peleando con Estados Unidos y China para ver quién mata más personas. Las autoridades siguen en su misma política, ¿no? De hecho, fue confirmado el ministro de Salud interino, fue 3 meses en el medio de esta emergencia, el tercer ministro de Salud del gobierno, estuvo 3 meses interino, y 9 de cada 10 muertes de COVID se produjeron en estos 3 meses que él fue interino. Y ayer fue confirmado como ministro de Salud, es el décimo ministro militar, es el general Pazuello, que asumió como ministro porque fue el único que accedió a hacerse cargo de los caprichos o de las políticas que impulsiona Bolsonaro, sobre todo en el polémico tema de la cloroquina, ¿no? El remedio ese que supuestamente curaría, sería bueno para el tratamiento, pero que la comunidad científica y la OMS lo rechazan, claro, por sus efectos colaterales, en fin. Claro. Gonzalo, no... Esa es un poco la situación de la salud. Sí. No puedo dejar pasar, creo que a nadie se nos pasó de largo que no dijiste personas que están muriendo, sino personas que están siendo matadas. ¿Por qué lo pones en esos términos? Bueno, porque hay una bueno, algunos lo califican esto como la necropolítica, ¿no? En esa definición de Aquiles Mbembe para otro o en otro contexto, pero en este contexto creo que se aplica perfectamente. Es una política que hace caso omiso de el impacto de esta pandemia, y en vez de cuidar a la gente, deja que las cosas sucedan aleatoriamente. Entonces todos los cuidados necesarios de prevención y de otro tipo de cuidados han sido dejados al abandono, y el propio presidente hace como propaganda de las cosas que no hay que hacer, ¿no? En términos de prevención, sobre todo en lo que se refiere a las aglomeraciones. Él cada tanto hace una provocación, porque yo no entiendo como provocaciones, y va a tomar un cafecito, una cerveza a un lugar donde hay una multitud. Él mismo promueve multitudes, el encuentro de multitudes. Él no usa máscara, a veces la usa, a veces no la usa, en su mayoría no la usa. Y él hace una apología de todo ese tipo de cosas que son conductas anti y prevención, que lo transforma en definitiva en una actitud criminal, porque es promover, él tiene muchos seguidores, o sea, él promueve con su ejemplo conductas que son las contraindicadas para la prevención de la enfermedad, y con lo cual de alguna forma te transforma en responsable del impacto, ¿no? Que uh-huh. generan esas conductas. Claro. Y por ello criminal. Uh-huh. ¿Qué está pasando en los barrios populares? ¿Son epicentro de la pandemia o no está pasando lo que pasa aquí, digamos, que el no acceso al agua, por ejemplo, y el hacinamiento ha generado, por una reacción tardía de la política, digamos, que en los barrios populares los contagios fueran mayores? No, bueno, acá también pasa eso. Acá también pasa eso por dos motivos. Primer motivo es que, claro, llevamos 6 meses de pandemia declarada, y los sectores populares se ven presionados mucho más fuerte a salir y a buscarse la vida, ¿no? Y a trabajar. Entonces, hay unos 16-20% de privilegiados, entre los cuales me encuentro yo, que soy un profesional que puede hacer trabajo desde casa, uh-huh. Podemos protegernos, hacer la cuarentena. El otro 80% de la población usa la máscara de forma irregular, pero ese es su único medio de defensa. Anda en transporte público, tiene que ir a trabajar, tiene que salir de su casa, etcétera, etcétera. O sea que primero está esa condición socioeconómica estructural que hace que los más afectados sean los pobres. Uh-huh. En segundo lugar, obviamente los cuidados en los sectores populares son más difíciles, más precarios, las condiciones de vida son más precarias, y se produce un fenómeno que es terrible, que es que llegan más tarde a la asistencia a la salud. Y eso es terrible y es mortal en definitiva, porque hace que revertir los cuadros más agudos sea más difícil. Entonces hay una, por ejemplo, hay una estadística que toma el ejemplo de un hospital en un público, en un barrio popular, comparado con los hospitales de punta, y el 90% de los que entran en la UTI, o sea, en la terapia intensiva, en ese hospital mueren contra el 1 o 2% del sirio-libanés, que es el hospital punto. Entonces, efectivamente, hay una cuestión de clase muy fuerte, por llamarlo de alguna forma, o una cuestión socioeconómica muy fuerte, por estos dos motivos que te dije. Y eso se verifica también, ¿saben qué? En el color, ¿no? En la raza. De los afectados, donde más del 60% son negros o pardos, ¿no? Que como vos sabés, acá en Brasil hay una composición étnica, racial, claro, distinta. ¿Qué porcentaje dijiste? Más del 60% son negros o pardos. Uh-huh. Esa es la denominación que tienen acá, ¿no? Claro. Claro. Obviamente más del 60% de la población que es pobre es negro parda. También es un corte étnico-racial, pero también es socioeconómico, porque los pobres son mayoritariamente negros o pardos, ¿no? Que claro. Eso incluye a los descendientes de negro, pero también a los indígenas, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Gonzalo Berrón, él es doctor en ciencia política por la Universidad de Sao Paulo. Y vos sabés que al principio de lo que aquí fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los primeros meses de pandemia se podía hacer una clara distinción entre cómo iban llevando la cuestión los gobiernos progresistas y los gobiernos más de derecha, y eso se podía ver en proporción de personas muertas o de personas contagiadas, pero sobre todo de personas muertas, ¿no? Poníamos muchos de nosotros a Argentina del lado de los países que mejor estaban llevando la situación. Ahora, uno te escucha, pasado el tiempo, a vos contando lo que está sucediendo en Brasil, en las calles, en la cuestión de que quienes podemos, quienes somos más de clase media y nos podemos quedar, nos quedamos y nos cuidamos, y quienes están obligados por las circunstancias a salir a buscarse el mango tienen que salir a la calle y por lo tanto se exponen mucho más al contagio. Es exactamente lo que está pasando aquí, aunque se diga que estamos en cuarentena todavía, por lo menos en las grandes ciudades, aquí en Buenos Aires, en la calle se ve cada vez más gente, cada vez más comercios abiertos, y ahí ya se sube el número de personas muertas, y vamos escalando ese nivel en los estándares mundiales. No sé si vos también compartiste esta lectura inicial, y en todo caso, ¿qué vas viendo ahora en comparación con lo que está pasando en otros países? No, bueno, esa es una gran duda, porque nosotros, todo el mundo sabía que en algún momento la cuestión socioeconómica iba a pegar, ¿no? Iba a pegar fuerte, de hecho. Entonces, por más que vos tuvieses, una política de salud para entender el tamaño de esta emergencia requiere muchos recursos, ¿no? Y es solamente posible en los países ricos, y en los países ricos que estén dispuestos a llevarla adelante, que tienen un buen aparato de salud público, etcétera, etcétera, ¿no? Y que están dispuestos a invertir fondos. Entonces, yo creo que yo lo comentaba con una persona el otro día, acá, si vos ves la foto del mundo, izquierda y derecha se confunden muchas veces entre en sus actitudes ante la pandemia. Por ejemplo, en la India. En la India, la izquierda critica el bloqueo, o sea, ¿cómo se dice? El lockdown, ¿no? La cuarentena. Porque dice que se fue decretado un día para el otro, y de un día para otro vos no. Y si no tenés política compensatoria, obligaste a gente a perder su fuente de trabajo, ¿no? Pero por otro lado, la izquierda, en otro lado, critica que no se hace el lockdown. O sea, como en otros países. Por ejemplo, acá nosotros estamos todos locos porque no hubo ninguna medida preventiva fuerte, estructurada y tal. Entonces, el diagrama mundial, realmente después de 6 meses de pandemia queda medio entreverado, como vos lo dijiste. Lo que sí es verdad es que los gobiernos de derecha han sido más salvajes y más atentos a la dinámica del mercado a la de los cuidados, ¿no? Esa yo creo que ha sido una diferencia. Ahora, ¿Qué es más efectivo? ¿Hasta cuándo una política de cuidado se mantiene si uno no tiene el andamiaje estatal y el poder económico como para mantener eso? Ahí es muy difícil. Y eso yo creo que es el caso argentino, donde tú hiciste un énfasis en la política de cuidado, como sensible a la cuestión de la salud, pero no te da el cuero para tener una política positiva, o sea, una política activa para compensar económicamente el problema que tenés, que te genera la parada en la economía, ni todos los controles, el testeo masivo, un sistema que te permite identificar rápidamente los focos y neutralizarlos. Y entonces, si no tenés eso, porque tenés crisis económica, porque tenés mucho desempleo, mucha pobreza y tal, ahí se te va de las manos, digamos, que me parece que es lo que está pasando en el caso de Argentina, ¿no? Uh-huh. Gonzalo, la última. ¿Se puede hacer un análisis de cómo la política en general, a nivel mundial, está respondiendo ante la pandemia, teniendo en cuenta que en todos los... Digo, no, nadie nunca se imaginó que esto podía pasar cuando veíamos películas de distópicas donde se generaban situaciones caóticas a nivel mundial, uno los veía como una película de ciencia ficción, y ahora estamos en una situación de una lucha contra un agente desconocido, digamos, no hay nadie tirándote una... hay, sí, gente tirando bombas desde el aire, pero digamos, lo que está acechando a nivel mundial es otra cosa, es un enemigo del que no conocemos casi nada, que vamos tanteando ahí a ciegas, pero sin embargo no hay situaciones de desborde caótico social. ¿Eso quiere decir que la política está llevando bien las cosas? Bueno, mirá, depende qué se considere desborde, porque los desbordes sociales ocurren cuando, primero que la población tiene miedo de esto. Uh-huh. Yo creo que ocurrirían desbordes sociales si vos obligás a que todos se queden en su casa y no le dan medio de subsistencia, por ejemplo. Ese sería un escenario, ¿no? Claro. Eso en Europa lo consiguieron regular a través de políticas sólidas, tanto de salud cuanto de compensación económica. Si vos te vas a ver el caso de Italia, yo ahora he tenido contacto con personas de Italia y es impresionante todo lo que el Estado hace por la gente, todo lo que el Estado hace. Vos no sabés la cantidad de plata que el Estado distribuye a sus ciudadanos para comprarse una bicicleta, para comprarse... para pagar la escuela, para que vos te quedes en tu casa, es un montón de cosas. O sea, si no hay desborde, porque ha habido mecanismos de compensación. La otra compensación es dejar hacer. Entonces vos no obligás a que la gente se quede en la casa, pero no le das nada. O sea, que la gente se arregle por su cuenta. Y bueno, y la gente se va arreglando por su cuenta y vos lo que haces es bancar eso que yo llamo la necropolítica, pido prestar esa categoría obviamente, uh-huh. Que es que bueno, la gente tiene que seguir viviendo y en definitiva lo que se dice acá, por ejemplo, es que para la gente de la periferia, de los sectores pobres, esto acá es nada comparado con los riesgos y peligros a los que están habituados, ¿no? De cuestiones de salud como cuestiones de seguridad y tal. El COVID es una papa comparado con su vida cotidiana o como con los riesgos que enfrentan de forma cotidiana en otro contexto. Entonces, yo creo que si no ha habido estallidos, ha sido por este motivo. O sea, por un lado, política compensatoria en los países en los que pueden, y por otro lado, una política que no es compensatoria, pero que deja que la gente se la arregle como pueda. Uh-huh. Y ahí entonces son como válvulas de escape que la política ha implementado, ¿no? Claro. No son, digamos, no para nosotros no son buenas, obviamente, porque implican... que dan cuenta de nuestra realidad de países de subdesarrollo, ¿no? Y pobre. Claro. A nosotros nos toca bancar la muerte, digamos, ¿no? Uh-huh. Gonzalo, siempre tu capacidad de análisis es bienvenida en esta radio, así que seguramente volveremos a tomar contacto. Te agradecemos que hayas pasado hoy por Hasta que vuelvan los abrazos, el programa que iniciamos con la cuarentena aquí en Radio La Retaguardia. Abrazo. Ojalá que vuelvan rápido, los necesitamos. Totalmente, totalmente. Por ahora los... Y te agradezco mucho, Nico. Sí. Los dejamos a través de la radio, que esos sí son seguros. Abrazo fuerte. Muy bien, muy bien. Gracias, Nico. Buen día a todos y todes. Hemos charlado con Gonzalo Berrón, él es doctor en ciencias... políticas de la Universidad de Sao Paulo, y la referencia a Nico es a Nico Rosales, a nuestro compañero productor que siempre tiene a mano la idea de que charlemos con Gonzalo a propósito de esta y otras cosas. Y lo que está bueno, me parece, es que hayamos transitado, que hayamos podido hablar sobre el Brasil, pero también que hayamos podido a nivel comparatorio poder pensar lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando a nivel mundial. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna de esta mañana es... Rodri, sí. Perdón, Juli, no me interrumpas. La consigna del día de hoy es... ¿Cuál fue la primera movilización a la que fuiste? Me desconcertaste completamente con ese, con eso que me dijiste recién. Me olvidé la consigna por un segundo y dije... Ya está, hago humo. ¿Cuál fue la primera movilización a la que fuiste? Nos escriben al 11 31 81 31 26 o nos mandan un mensajito de audio. ¿Tenemos mensajes? ¿Sí? Por supuesto que tenemos mensajes. A bueno, ver. Bueno, vamos a empezar por el audio. Pensamos que se había ido, ¿eh? Primera movilización fue cuando pasó lo de Cromañón. Fue algo. Yo era chica. Fue raro porque yo tenía muchos amigos que estaban internados. Había carteles que había publicado Crónica con, como siempre, ¿no? Con fotos terribles, y recuerdo el llanto, desconcierto. Fue muy dura, pero fue mi primera movilización. Sí, Cromañón fue el bautismo movilizatorio de una generación, es cierto, sí. Ahora, cuando termine de pasar el camión que acabo de sentir como si estuviera en mi cabeza, tenemos mensaje de nuestro productor Juli Bouvier, que dice: recuerdo ser muy pequeño y participar en 2001 de los cacerolazos que se hacían en los barrios, en mi caso en Avenida Alberdi, Guardia Nacional, Mataderos. Recuerdo que no comprendía casi nada de lo que pasaba, solo veía que mis viejes tenían bronca, y cuando salíamos a la calle... descubrir que toda la gente que estaba ahí, a quienes no conocíamos ni nos conocían a nosotros, estaba igual de enojada, era genial. Una bronca colectiva y todos golpeando cacerolas, cantando, para mí fue muy lindo. Después, de más grande, probablemente la primer marcha podría haber sido un 16 de septiembre, un día como hoy, pero a mis 13 o 14 años, uh-huh, cuando empezaba la secundaria en el Bellas Artes Rogelio Urrutia. Así que la fecha de hoy para toda la juventud es muy especial. Vivan los estudiantes secundarios, dice Juli. Tengo los primeros recuerdos de movilizaciones, son dos que no sé cuál fue primero y cuál después, pero bueno, tengo uno de una concentración en Plaza de Mayo, en la que ya era de noche y nos tuvimos que ir, nuestra columna se tuvo que dividir y nos tuvimos que desconcentrar porque entraba la columna de Quebracho con sus... sus formas, que nada, que para nada critico, pero que bueno, hizo que nuestra columna se tuviera que dividir y retirar. Uh-huh. Y por otro lado, recuerdo una concentración en Congreso, el primer cacerolazo en el que estuve. Que bueno, esa noche para mí quedó muy grabada, porque a eso de las 8 de la noche, por ahí más o menos, estaba, bueno, mi hermano, mi hermana y mis viejos, y mi vieja empezó a decirle a mi hermano que me llevara a mi casa, y yo no me quería ir, mi hermano tampoco, y bueno, igualmente me llevó. Yo tendría 5 años, en una 5 y en la otra 6, porque esto fue en el contexto del 2000 y 2001, y estábamos ahí en el cacerolazo, y me acuerdo que en esta segunda que estoy contando nos fuimos a la casa de mi vieja, y ahí, bueno, mis viejos no volvían, y bueno, vuelve mi hermana a eso de las 9 y algo, y bueno, nos contó que habían reprimido. Y bueno, llegó después más tarde mi vieja, que la habían cagado a palo la caballería de la policía. Y mi viejo no volvió en esa noche porque lo detuvieron. Pero bueno, después al otro día nos volvimos a encontrar. Y ahí me di cuenta que solamente había un lado posible para habitar en la política y en la vida. Mirá, piola, gracias Ernesto. Aunque largo, nos hizo un recorrido que está bueno también por diferentes épocas en las que tenés más miedo o menos miedo de que alguien que conocés vaya a una marcha o de vos mismo ir a una marcha, ¿no? Yo me crié, me acuerdo, con el miedo de mi vieja, que siempre me como que hacía lo posible para que no fuera a las movilizaciones porque tenía miedo, digamos, ¿no? No me intentaba convencer, pero me demostraba su temor, que provenía claramente de otras épocas, ¿no? Estábamos hablando del retorno de la democracia. Por acá Valeria de Villa Lugano dice: buen día, centésimo, buen día. Vigésimo octavo programa, dice. Bien, creo que la última vez lo dije bien. Escuchá, porque aparte te explica que dice: los avos son las partes en que se divide un entero, vale para números fraccionarios. En cuanto a la consigna, igual que Fernando, para las Pascuas contra el levantamiento Carapintada, caminamos desde el barrio de Once con mi familia. En el camino se sumaron mis tíes, primes, y sí, fuimos hasta Plaza de Mayo. La emoción de verme rodeada de multitud, aunque por supuesto no veía la decepción en los adultos que me rodeaban. Claro. Claro, sí. Sí, ahí también estaba la lectura política que cada uno hacía de acuerdo a la información que, o la formación política que tuviera su familia, ¿no? En mi familia no era tan claro que había cedido a Alfonsín, y para otros ya ahí mismo en la plaza se habían dado cuenta de la traición que implicaba. Más mensajes. Tenemos un mensaje de Irene, compañera de aquí de La Retaguardia, que hace el programa junto a Alfredo Grande los lunes. Uh-huh. Dice: mi primera movilización era muy chica y mi mamá me llevó al Encuentro Nacional de los Argentinos. Cuando salimos estaba la policía con perros y palos. Siempre me acercaba a acariciar a los perros. Esa vez quise hacerlo y mi vieja me dio un reto que aún me resuena: no, que después te siguen hasta casa. En ese acto, Nacha Guevara cantó Nacha Guevara y le dijo a Lanusse: general, usted tiene la sartén, pero lo que le falta son los huevos. Todavía lo recuerdo, abrazo. Después tenemos más mensajes, te propongo que los leamos en la segunda tanda, pero tenemos un mensaje sobre Brasil, ¿puede ser? ¿O no? Sí, tenemos. Es el audio que vamos a escuchar ahora, creo. Yo creo que a todo nivel se están haciendo manifestaciones. Por esto que dice que no hay estallidos, a todo nivel se hacen, no estoy hablando de los rompecuarentena, estoy hablando de los trabajadores que van a reclamar al Ministerio de Trabajo, van a reclamar a las plazas, van a... Me parece que hay un reclamo de los trabajadores, de la gente que no llega, de toda la opresión que están teniendo económica y toda esta sin salida que... Por momentos vivimos dentro de nuestras casas, que no sabemos cómo seguir. Me parece que es una manera también de el manifestarse y el reclamar. Justamente, que la gente no salga a romper todo tiene que ver con esto, con que tiene miedo del COVID. Pero bien que querríamos tirar todo por la ventana. Yo no tengo ventana a la calle, pero bien lo querría hacer. Bueno, gracias. No dijo quién era, pero por mensajes anteriores creo que no pifio si digo que Vero acaba de mandar este mensaje. Bueno, hay más mensajes, pero los dejamos para una segunda tanda. Si te parece, seguimos con nuestra lista de música. Sí, vamos a ver qué. ¿Qué nos preparaste? No, vos ponés. So be my man, I just need your company. Don't wanna get dependent on your time of day. Smoke not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools or groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me. Get your name and phone number like 123. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian, like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe, I guess, I hold a lady interest. I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, yeah, yeah, yeah. I never wanted you to be my man. Is a test, it's affecting my complexion, misdirecting my affection. My concerns are bill collections, the faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly sweet. Ahí dice Amy Winehouse, la escuchamos, pero esta no es. Let's go through it. Historically, so ruthless feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Y acá dice que es Nash. Lo dice acá, eso no tengo idea. Confío en vos. He drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster. You're in tune with just lust. I'm through with you after I crush. So is that humorous enough? The smoke I puff. Tell the car to go to... La Retaguardia. Extienden por 90 días más el bono de 5.000 pesos a trabajadores de salud. Ampliarán además el alcance para quienes se desempeñan en geriátricos, ambulancias y análisis clínicos y llega a casi 700.000 personas. Cupo laboral travesti trans también en el Senado, decretado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida establece que la nómina del personal deberá ser ocupada en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de la misma por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. La compra de $200 por mes pagará impuesto a las ganancias. El recargo del 35% rige desde este miércoles. Así, el llamado dólar solidario prácticamente equipara su valor con el blue. Alberto Fernández envía el proyecto de presupuesto 2021 al Parlamento. La llamada Ley de Leyes establece el total de gastos e ingresos que tendrá el Estado Nacional durante el próximo año y prevé, entre otras cosas, el valor del dólar y de la inflación. Brasil. Declaran estado de calamidad ante incendios en el mayor humedal del mundo. Los peores incendios en 20 años en el Pantanal brasilero, considerado el mayor humedal del planeta, han obligado a las autoridades de Mato Grosso a declarar el estado de calamidad. Esta situación facilita la liberación inmediata de recursos y permite solicitar la intervención del ejército, la fuerza aérea y los organismos nacionales que sean necesarios en este tipo de coyunturas. Thank you. gobierno de la ciudad insiste con la vuelta a clases y ahora propone aprender al aire libre. El nuevo plan propone llevar las aulas a las calles, las plazas y los playones. Está dirigido a 6.500 estudiantes que perdieron su vínculo con la escuela durante la pandemia y también contempla a los alumnos del último año del secundario. La ciudad pretende ponerlo en marcha desde el 28 de septiembre, pero antes debe ser aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. 11.892 nuevos casos de coronavirus. Suman 577.338 personas contagiadas y 438.883 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Momento de recibir a uno de los columnistas de este programa. Luis Angió está al aire de Hasta que vuelvan los abrazos para contarnos acerca de algunos de los tantos conflictos sindicales que andan dando vueltas por allí. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pedro, Fernando? ¿Todo buen día. Bien, todo bien. ¿Cómo va? Bueno, bien, ¿qué nos traes? Mira, hoy? Vamos a comentar hoy dos situaciones, dos conflictos, algunos quizás de ellos en vía de solución, aunque medio difícil, ¿no? A estas alturas de la vida, en la relación laboral entre empresas y trabajadores. Pero ayer los trabajadores del neumático del SUTNA, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, de las firmas Bridgestone, Firestone, Pirelli, Fati, se reunieron y se concentraron allí en lo que es relaciones laborales, allí en Callao y Bartolomé Mitre, porque están reclamando aumentos salariales, paritarias, no había ninguna respuesta favorable a ellos. Y vamos a escuchar, en todo caso, un audio del delegado Matías Argüello, que nos va a comentar ayer qué fue lo que pasó para hacer esto, ¿no? Digamos que este audio es gracias a nuestra compañera Agustina Salinas, nuestra compañera fotógrafa que cubre justamente las actividades del SUTNA, y bueno, ella estuvo allí ayer, y además de sacar las fotos que siempre hace, nos pasó este audio. Buenos días, mi nombre es Maximiliano Bronzoli, soy secretario gremial del SUTNA. Estamos en este momento en las puertas de la empresa Bridgestone, manifestándonos en contra de la dilación que están provocando en estas paritarias las empresas del neumático. Nosotros desde la madrugada estamos con todos los compañeros haciendo la manifestación en las puertas con todos los compañeros de comisión directiva y delegados. Posteriormente nos movilizaremos al Ministerio de la Avenida Callao y Mitre, para ahí concentrarnos con todos los trabajadores neumáticos y manifestarnos en la puerta. La dilación provoca malestar en todos los trabajadores y nosotros como sindicato, al ver esa situación, respondemos para que esto se destrabe y tengamos un resultado positivo para todo el conjunto de los trabajadores, ya que la inflación no pide permiso y está siempre mes a mes incidiendo en la economía de todos los trabajadores, y nosotros como sindicato defendemos los salarios de todos los trabajadores, por eso estamos tratando de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no lo que propusieron no es suficiente y de parte del sindicato lo rechazó, y esperamos una nueva propuesta para ver si podemos cerrar estas paritarias. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Luis. Bien, sí, yo me confundí el nombre del delegado. ¿Por qué? Porque posteriormente, como dice el compañero que habló, a las 15 después se reunieron en el ministerio ahí en Callao y Bartolomé Mitre, uh-huh. y después un nuevo audio en el día de ayer a última hora, Matías Argüello, otro delegado, comentó también a través de un audio que nos mandó nuestra compañera Agustina, que habían llegado en principio a lograr una mesa de negociación donde, bueno, evidentemente quizás se pueda haber avanzado un poco más respecto a este conflicto en cuanto al tema salarial. Sabemos que el SUDNA es un sindicato muy fuerte, es un sindicato bastante combativo, con mucha organización sindical desde las bases, y en un rubro que es el neumático, que bueno, tiene una importancia bastante grande en lo que sería la producción uh-huh. en este país, ¿no? Claro. Dentro de lo que es la rama, dentro de lo que es la automotores, camiones y demás. Uh-huh. Así que esperemos a ver en estos días si han logrado un acuerdo favorable con un aumento que lo satisfaga, teniendo en cuenta el atraso salarial que vienen teniendo la mayoría de los trabajadores, claro. ¿no? y trabajadoras en este país. ¿Qué está pasando con los y las docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, con las docentes y los docentes también están en conflicto. Bueno, creo que desde que está Larreta y antes nunca dejaron de estar en conflicto los docentes con el gobierno de la ciudad, porque le quieren pagar un bono que no dice nada, de 2.500 pesos para un cargo, equivalente de 5.000 para otros cargos. Bueno, andan por allí. Uh-huh. Y además, ayer se habrá podido ver por televisión un spot y una noticia que sacó Soledad Acuña, la ministra de Educación, donde dice que vuelve a insistir ante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, para poder dar clases presenciales a los chicos de primaria y de secundaria, con la particularidad que dicen hacerlos al aire libre, en la calle, en las plazas y demás, ¿no? Donde ella misma dice, si los bares pudieron sacar las mesas a las calles, saquemos los pupitres de los chicos a las calles. Bueno, vamos a escucharla a María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, donde nos comenta sobre estos dos temas, el bono y sobre, bueno, esta locura de sacar los pupitres a las calles. Vamos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires citó ayer a las representaciones sindicales de la docencia y ofreció un bono incentivo que se pagará por única vez de 2.500 pesos para un cargo de maestro de grado, jornada simple, y el equivalente de 5.000 pesos para cargos de jornada completa. Desde ADEMIS rechazamos absolutamente este bono porque es insuficiente. Lo que estamos exigiendo al gobierno es una recomposición salarial y que se realice el pago de la segunda cuota de aumento que correspondía al mes de julio y que el mismo gobierno suspendió. Por otro lado, la ministra Acuña estuvo recorriendo los medios de comunicación planteando que las escuelas teníamos que reabrir y funcionar en espacios abiertos como plazas, en las calles, los alumnos de quinto año. Desde ADEMIS rechazamos absolutamente esta propuesta. Entendemos que siguen sin estar dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta a las escuelas y de ninguna manera esto se resuelve sacando las mesas a la calle como en los bares, tal cual dijo la ministra en todos los medios de comunicación. Nos parece que es absolutamente irresponsable, inadmisible que una ministra de Educación esté comparando las escuelas con los bares, que tiene que ser la prioridad el cuidado de la salud de las familias, de los estudiantes y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Seguimos diciendo que en pandemia no volvemos a la escuela presencial, que garanticen equipos y conectividad para todas las familias que lo necesiten. Bueno, como escuchábamos en la ronda y como ha respondido en la ronda de noticias, digo, y como ha respondido ahora María Isabel Grau de ADEMIS, los y las docentes no están de acuerdo con este plan para llevar la educación a las calles. Claro, pero porque además es, yo no sé si es de inoperancia, de ignorancia, de provocación, porque pensá un poco, a ver, pensemos, es sentido común, vos sacás en una plaza, en un parque. El día que hace mucho calor, los pibes lo tenés a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, sentado al rayo del sol. Los días que llueve te agarra una racha de 3 días de lluvia que no van a clase los pibes, o sea, no tiene sentido. Y además, justamente en esa propaganda que largan ellos para demostrar lo que se puede hacer, se muestra un pizarrón normal, común, de clase, y donde por el distanciamiento que le ponen a los chicos con los pupitres, el último está a 10 metros, si ese pibe puede ver algo, bueno, la verdad, no tiene sentido, no hay ninguna lógica, parecería que fuera... Sí. Si no fueran funcionarios públicos, tenés que decir, son ignorantes, pero yo creo que no son ignorantes, ¿no? Igual también es cierto, Luis, debemos convenir, me parece, a ver si estás de acuerdo, en que es una situación muy difícil de resolver, ¿no? Digo, el que tenga la manera, que la diga, creo que ni vos ni yo tenemos la manera de resolver el asunto, y si hay alguien en nuestra audiencia que tenga alguna idea, está bueno compartirla, pero estamos ante una situación muy difícil de resolver, porque los espacios cerrados y son los que hoy se presumen como mayores focos de contagio, y entonces es difícil pensar en el regreso a las escuelas. Y además, lo que se está viendo en el mundo es que todos quienes retornaron a clases tienen que volver atrás y volver a encerrarse, o por lo menos que no sigan las clases presenciales. Es un problema muy difícil de resolver, y no le estamos encontrando la vuelta a ninguno. Por supuesto que la mayor responsabilidad siempre es de quien gobierna, pero también convengamos que no es fácil de resolver, ¿no? No. Obvio, estamos de acuerdo, yo también sé que es difícil, yo tampoco tengo la solución, pero me parece que justamente, dado lo que estamos pasando, lo más que se acerca a lo más, vamos a decir, posible, es esto de que todos los chicos tengan la conectividad para poder trabajar, por lo menos en forma virtual, a distancia, ¿no? Uh-huh. Porque con los chicos y chicas que lo están haciendo, bueno, mal que mal, los docentes, nosotros tenemos aquí a nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que trabaja permanentemente así, uh-huh. Y mal que mal, no es lo mismo que una clase presencial, pero le pueden dar alguna incentivación, algún mínimo conocimiento a los chicos. El problema es a los que no tienen ese acceso. Entonces acá, ante este hecho que vos decís, y yo coincido, no hay todavía cómo encontrarle la vuelta a resolver el problema, por lo menos que sí le pongan la conectividad a los chicos que no la pueden tener, que además se la hagan gratuita, uh-huh. Que obliguen a las empresas de telefonía móvil a ponerle datos para que los chicos no tengan que cortar la comunicación porque se le terminaron los datos a los papás y no lo pueden pagar. Bueno, acá es cuestión, sí, del Estado ponerse con las empresas que tienen que proveer ese servicio para decir, ante esta emergencia, bueno, lo tienen que hacer. No, eso desde ya. Bueno, ¿algo más, Luis? Por hoy no. Bueno. Habría, pero bueno, si no, no tendríamos que hacer un programa completo. Bueno, Luis, entonces te despedimos hasta la semana que viene y dale. Gracias por haber pasado por aquí. Luis Angió, columnista sindical aquí en el aire de la mañana de La Retaguardia, nos ha dejado un par de conflictos y alguna reflexión también sobre el tema educativo y cómo resolverlo. Abrazos. voz de nena de Madonna en ese primer disco que la dejó para siempre entre las cantantes más escuchadas del mundo, ¿no? No la dejó el primer disco igual, la dejó lo maravillosa que es, todos los discos, siempre. Queda media hora de programa todavía, pero nos queda muchísimo más material que lo que podríamos meter en esa media hora. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. El DJ sanguinario con Madonna, lamentablemente, disculpas, Madonna, María Luisa. La consigna del día de hoy es: ¿cuál fue la primera movilización a la que fuiste? ¿Cuál fue la primera movilización a la que fuiste? Al 11 31 81 31 26. En muchos casos, como en el de Flor de la Plata, también fue mi primera gaseada y corrida. Dice, creo que fueron en diciembre del 2001 en La Plata. O, da opción, una toma en el Ministerio de Educación de Nación, que quedamos encerrados adentro. Yo era muy verde. Alguien se afanó un libro importante, me acuerdo. Jeje, rompieron una vitrina. Dicen que de esa movida ganamos la reapertura de comedores universitarios en La Plata. No recuerdo si fue en el 2001 o en el 2000, Flor de la Plata con dos opciones de su primera marcha. Si querés te cuento que en mi primera marcha, mi primera movilización que recuerde, digo, tengo... ¿No respondiste todavía? Yo no respondí todavía. Ah, bueno, vamos con eso. Yo tengo... seguramente mi primera marcha debe haber sido algún 24 de marzo, pero que recuerde así como un momento realmente vivido en 2001. Algún cacerolazo en Alberdi, más o menos un recuerdo similar al de Juli. Encontrarme con gente del barrio que nunca me hubiera imaginado que iba a estar compartiendo la lucha en la calle. Encontrarme con gente de mi familia que quizás no había salido nunca a la calle. Y además acordarme de esas escenas, ¿no? Digo, cuando hace unos años la gente salió de vuelta a cacerolear en pleno gobierno de Macri, era una escena tan similar y me llevaba tanto a ese momento que me daba como mucha angustia y mucha emoción a la vez. Como que me acuerdo muy, muy, muy vivido ese momento. Igual dicen quienes cuentan aquella historia, quienes vivieron aquella historia con vos pequeño yendo a las asambleas en la plaza, que vos te quejabas y que había como una frase de cabecera. Pero eso era cuando íbamos a la plaza de la asamblea de Mataderos. Sí, que, ¿cómo era la mano? Y era una cosa así como que yo quería ir a la plaza, pero no a la asamblea. Yo quería ir a los juegos, a las hamacas, como los otros nenes, ¿no? Era medio así en ese momento, pero después de a poco fui entendiendo, bueno, cuando me llevaron a tirarle huevazos a Edesur, que nos terminó reprimiendo la montada y yo era chiquitito y veía los caballos gigantes. ¡Ja, ja! ¡Agarrate! Agarrate ahí, ¿no? Tenemos a Noé, que dice: mi primera marcha fue el 24 de marzo del 2001, a 25 años de la última dictadura. Recuerdo que mi mamá y mi papá me llevaron obligada porque yo no tenía ganas de ir en ese momento porque me parecía aburrido. Me acuerdo también que en diciembre de ese año salimos a marchar, así que esa habrá sido mi segunda marcha. Un abrazo, compas, de parte de Noé, te lo retribuimos. Y bien, sí, seguramente hay mucha gente que hoy va a las marchas, que sus primeras marchas fueron con su papá y su mamá, yendo a alguna de esas marchas, ¿no? Y aquel recuerdo como el que traía Pedro y que trae ahora no, y que después se convierte, algo de eso queda también, seguramente. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Camino sobre mis pasos, confundido, qué desilusión. Había sido todo tal y como lo entendí en un principio. Fácil, claro y simple, como no esperaba que fueras conmigo. Sabrás entender, el cielo es un color que no había visto nunca. Perdí mi brújula estropeada y ya no sé a quién no seguir. Te agradezco los consejos, no me importa que los hayas dado con maldad. De funcionar es la vida del lumpen, pensas vos, pero está todo fríamente calculado y sé muy bien cómo sigue esta liturgia de cotillón, esperando que aparezca un diablo bueno y me ayude a pensar qué decir cuando se cubra el cielo y las nubes sean todas caras conocidas. Hay muchos programas de radio en los que puedas escuchar a Madonna y al violinista del amor pegaditos. Y estuve medido, ¿eh? Podría haber sido todavía un poco más larga la brecha. No, deja que para brechas largas esta es la realidad. Vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, en esta radio no necesitamos llegar a las fechas precisas para recordar algunos hechos vinculados al genocidio. Hay un ejercicio de memoria permanente que no se da solo a través del seguimiento de los juicios, sino también de lo que tiene que ver con acompañar las diferentes luchas por no solo por justicia, sino también por terminar de entender y de procesar correctamente lo que pasó. Como te decíamos, hay un recuerdo adolescente que yo tengo y que tiene buena parte de mi generación, del impacto que nos causó ir a ver la película que contaba la historia de la Noche de los Lápices, o lo que nosotros pensábamos era la historia de la Noche de los Lápices. Por supuesto que mucho de lo que se cuenta en la película es real, sobre todo la parte que tiene que ver con el secuestro, con las desapariciones, pero hay un montón de otras cosas que fueron llevadas a una suerte de semi-realidad o semi-ficción que siempre el cine se permite. Pero desde lo cultural el impacto fue tan grande que para muchos de nosotros y nosotras fue también una manera de empezar a ver lo que había sucedido. Ahora, cuando analizamos a la distancia aquella película, nos encontramos con que esa fue, puerta de acceso obviaba un montón de cosas. Entre otras cosas, nos decían, nos contaba esa película que Pablo Díaz había sido el único sobreviviente de la noche de los lápices. Y bueno, no fue así. Tanto no fue así que fueron cuatro quienes consiguieron sobrevivir. Gustavo Calotti es una de esas cuatro personas y lo tenemos en línea para charlar con nosotros aquí en el aire de La Retaguardia. Gustavo, bienvenido al aire de esta radio una vez más. Soy Fernando Tebel, estamos también con Pedro Ramírez Otero haciendo Hasta que vuelvan los abrazos y con placer grande de estar charlando con vos esta mañana. ¿Cómo va? Muy bien, para mí también es un gusto poder hablar con ustedes y siempre que se puede transmitir un poquito de lo que es para mí la verdad histórica y contar los hechos para que generaciones nuevas, jóvenes, sepan que ciertas cosas pasaron en este país, cosas muy dolorosas, muy duras, y que no olvidar es la premisa para que esas cosas no vuelvan a suceder. Vos sabés que aquí yo vengo pensando desde hace un par de años que es necesario volver a contar la historia y sobre todo aprovechar que ustedes que han sobrevivido están todavía para contarla en primera persona, ¿no? Digo, hay una generación que está llegando, que ve los juicios, pero que quizás no le alcanza solo con eso para entender lo que pasó. Me imagino que te llaman de montones de escuelas para ir a contar lo que sucedió. ¿Por dónde arrancás? ¿Arrancás contando los hechos que viviste desde lo personal? ¿Ponés en contexto? No. Por ejemplo, ayer hicimos un conversatorio, como se llama ahora, con una escuela de Concordia. Y justamente el profesor que auspiciaba esto, un profesor de historia, entonces empezamos por la historia, yo comencé por la historia y le decía lo interesante que es en esta época de hipercomunicación a través de todos estos medios electrónicos que tenemos, de acceder a una historia que es la historia verdadera, no la historia que nos contaron. Y les decía, comencé con la película en donde Norma Leandro tuvo un Oscar, no recuerdo ahora el título de la película, en que un alumno... La historia oficial. La historia oficial. Un alumno que le discute a la profesora de historia, le dice sí, porque la historia siempre la escriben los que ganan. Y yo a partir de ahí digo, bueno, pero hoy nos estamos, a través de historiadores revisionistas, nos estamos comenzando a apropiar de lo que es nuestra verdadera historia. Y a partir de ahí, justamente, yo digo, bueno, hubo una historia de la noche de los lápices, como lo decías vos recién correctamente, o sea, en mitad ficción, mitad real, que caló profundo porque la sociedad pudo medir en ese momento la magnitud de la represión y los las consecuencias, evidentemente. Pero bueno, más allá de esa semificción o semirrealidad, la verdad histórica es otra. Entonces yo, bueno, todavía tengo vida, no sé cuántos años más, pero puedo contar y puedo decir, bueno, nos secuestraron por la lucha que habíamos llevado un año anterior por el medio boleto estudiantil para los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, evidentemente que no. Creo que a todos los que nos secuestraron en ese momento no nos torturaron por ni un solo segundo preguntándonos por el boleto escolar. Claro. Nos secuestran porque éramos militantes populares, nada más. Y éramos una oposición real, o podíamos ser lo virtual o potencial para un gobierno que tenía que eliminar todo tipo de oposición. Y ahí, en esa represión caímos nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. Uh-huh. Faltaba un poquito menos de un mes para cumplir 18 años. ¿Y militabas desde qué edad? Y yo comencé a acercarme a la política alrededor de los 14 años, más o menos. Por ahí, más o menos en el año 72. Mis primeros pasos fue de rebelión por lo que había pasado en Trelew, por los compañeros fusilados en Trelew. Uh-huh. Yo creo que esa fue la primera manifestación a la que asistí en agosto de 72. Vos sabés que, no sé si estabas escuchando, pero tenemos hoy una consigna para nuestra audiencia, que es justamente que nos recuerden cuál fue la primera marcha a la que fueron. En tu caso fue por Trelew. Exactamente, fue por Trelew y fue enmarcado dentro de lo que, encuadrado dentro de lo que eran unas agrupaciones en la ciudad de La Plata que respondían a la línea política de las FARC en ese momento, y era a nivel secundario se llamaba Movimiento de Acción Secundaria y a nivel universitario se llamaba FAEP, Federación de Agrupaciones Eva Perón. Uh-huh. Y respondíamos a la política de las FARC. Esa fue mi primera movilización, o sea, mi primera salida a la calle en manifestación, y dentro del Colegio Nacional al que yo asistía, el que fue mi primer responsable fue Joaquín Areta, desaparecido en el año 78. Uh-huh. Que escribió un muy lindo poema. Uh-huh. Leído por Néstor Kirchner. Sí. Cuando decía: quiero que me recuerdes, ¿no? Sí. Este muchacho, Joaquín Areta, fue mi primer responsable. Uh-huh. Estamos charlando con Gustavo Calotti, él es sobreviviente de la Noche de los Lápices, uno de los cuatro que sobrevivió con Pablo Díaz, con Emilce Moller y con Patricia Miranda. A ver, ¿a dónde te llevaron cuando te secuestraron? Bueno, a mí me secuestran en la jefatura de policía, porque yo había empezado a trabajar unos meses antes como cadete, correo, en la policía, en una oficina que era tesorería, ¿no? Y bueno, cosa que yo utilizaba porque yo tenía una militancia política, por supuesto, era una actividad clandestina, ¿no? Uh-huh. Y así que el primer lugar donde me llevan es a la dirección de investigaciones de la jefatura misma, o sea, donde el director era el señor Echecolás. De ahí me llevan a Contrarismo de Arana, donde voy a estar 15 días, son 10 días de tortura, más o menos. Y después nos llevan al pozo de Banfield algunos, que son los chicos que efectivamente desaparecen. Uh-huh. Y no vuelven nunca más. Y a otros, como Emilce Moller, Patricia Miranda y a mí, nos llevan a la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasamos luego a la Comisaría Tercera de Valentín Alsina, y finalmente, o sea, estuvimos 3 meses y medio desaparecidos, y finalmente a la cárcel de Unidad 9, donde estuve 2 años y medio más. Uh-huh. Y todo, por supuesto, bajo torturas y todo tipo de vejaciones. Siempre fue así. O sea, la tortura física, los primeros días, unos interrogatorios, picadas, submarinos, golpes, todas esas cosas, ¿no? Eso era. Aparte, conmigo había una hazaña particular, porque como yo estaba dentro de la jefatura de policía, era como que cada enemigo que pasaba me pegaba una patada por la duda, ¿no? Claro. Bueno, eso fue así durante la primera parte del secuestro, que en Arana, porque Arana era solamente es un centro de tortura, y de ahí muchos de los compañeros los mataron ahí mismo, ¿no? Mucha gente murió ahí en Arana. Uh-huh. Y después, la tortura puede ser de diferentes maneras, por ejemplo, no saber cuándo te van a matar. Porque en definitiva, uno llega a un estado tal de reducción a la esclavitud, a la cosa, a lo animal, que uno hasta desea, ¿no? Que en un momento venga alguien y le pegue un tiro en la cabeza. Uh-huh. O sea, que esa la incertidumbre. Y después la tortura psicológica constantemente, porque la Unidad 9 era una prolongación de esos centros clandestinos. Yo, por ejemplo, en la Unidad 9, muchos meses, casi un año, viví al lado de lo que era los chanchos, le decíamos, que era el pabellón de aislamiento, en donde sistemáticamente y durante casi todo el día se golpeaba, se torturaba a los compañeros prisioneros, ¿no? Que eran castigados. Uh-huh. Así que, bueno, yo creo que fueron 3 años de tortura, ¿no? Claro. Después la salida del país, el exilio, el regreso, la búsqueda de justicia y el reencuentro, si se me permite el término, en el 2018, cuando le dan la domiciliaria a Echecolás y va a vivir al mismo barrio en el que vos vivís. Exactamente, eso fue. Sí, fue la gota, ¿no? Que hace desbordar a veces el vaso. Bueno, yo creo que tengo bastante paciencia, pero bueno, ahí realmente yo me decía, no, pero no puede ser. Estamos obrando desde hace décadas con todos los organismos de derechos humanos para que exista un juicio, un castigo, para que no haya impunidad para nadie. Y este señor, con 4 condenas a perpetuidad, le da una presión domiciliaria porque le duele la rodilla. No, eso fue increíble. Uh-huh. Pero realmente, y eso es lo que a mí me alienta a veces, ¿no? Esas cosas, ¿no? Un grupo de vecinos, y que no eran vecinos militantes de partidos políticos, dije, no, pero no puede ser que tengamos un monstruo así entre nosotros. Ellos se organizaron en un grupo que se llama Vecinos Sin Genocidas, y comenzamos a movernos, y a partir de ahí se movilizó toda la provincia, todo el país, toda Mar del Plata, con una manifestación de 40.000 personas, y logramos revertir la situación. La revertimos de manera casual, se diría, porque los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, en ese momento que eran los tres subrogantes, querían darle la domiciliaria, pero la Cámara les dijo, no, muchachos, son muy desprolijos. Fue la Cámara la que revocó la decisión de prisión domiciliaria. Uh-huh. Pero evidentemente que la Cámara toma esa decisión por la movilización popular. Sin duda. No. Gustavo, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Un saludo, Pedro, para vos. Estábamos charlando antes, fuera del aire, sobre cómo nos marcó a quienes somos jóvenes de alguna manera, la historia, digo, cómo nos bajó a tierra esta historia de militantes secundarios secuestrados, ¿no? Y pienso, ¿cómo ves vos hoy, habiendo sido militante, joven, secundario en ese momento, cómo ves hoy, aunque sea un contexto diferente, a la militancia joven? Bueno, me parece que la sociedad pasó por diferentes momentos. O sea, el primer objetivo, uno de los objetivos que buscaban los militares en aquel momento, que era sembrar el terror para que nadie se comprometiera políticamente, sindicalmente, lo lograron durante muchos años. A tal punto que yo en los años 90, esto siempre lo cuento a título anecdótico, cuando yo venía a la ciudad de La Plata a ver a mi familia, las únicas pintadas que había en las paredes eran Carola, te quiero mucho, te amo, pero no había una sola pintada política. Claro. Entonces vos decías, pero ¿qué pasó? Parece que hubo una especie de lobotomía generalizada, ¿no? Una cosa así. Y realmente el primer movimiento que comienza a actuar de manera política por afuera de las organizaciones en el movimiento piquetero desde el año 2000, que al principio efectivamente hasta las clases medias se prendieron y después ya lo vituperaron, dijeron no, estos tipos nos cortan siempre la cuenta, pero fue el primer movimiento, el que yo reconozco, el que yo veo. Y después, a partir de ahí, ya en el año 2003, con la llegada de Kirchner, hubo una especie de auge de la militancia que me hacía recordar a mí el año 73 cuando subió Cámpora, ¿no? Uh-huh. O sea, son diferentes momentos en que la juventud se va prendiendo con la política y a veces se desprende. La prueba es que nada, o sea, nadie tiene la vaca atada. Llegamos al año 2015 y ganó Macri, ¿te das cuenta? O sea que hubo un repliegue de la militancia muy fuerte. Uh-huh. Y ahora parece que comienza a haber algo, ¿no? Pero todavía me parece medio tímido. Sí, yo pensaba la pregunta anterior en relación a cómo muchas veces se subestima a la juventud, ¿no? Digo, hoy hay jóvenes que con tengamos afinidad o no, hay jóvenes en cargos muy muy altos, hay una presión enorme del movimiento estudiantil, digo, hay como una subestimación que en realidad no está buena, ¿no? ¿Qué pensás? Exactamente. Bueno, yo creo que no te debemos subestimar a los jóvenes para nada. Primero porque el futuro es de ellos. Bueno, uno ya dice, yo tengo mi vida, la tengo atrás. El futuro es de ellos. Y yo creo que hay generaciones de jóvenes con muy buena formación profesional, con buena capacitación. Y efectivamente, el tema es que logren dar ese paso hacia querer un mundo diferente, ¿no? Yo pienso que mucho pasa a través de la educación. Bueno, yo fui profesor durante 25 años, ¿no? Y yo digo, y justamente ayer lo hablaba con los alumnos, lo más importante es darle al joven no conocimientos en fechas, en cálculos, pero las herramientas para que desarrolle su espíritu crítico, que se apropie de la realidad y que la pueda analizar él y que saque sus propias conclusiones. Uh-huh. Y las conclusiones que va a sacar hoy un joven van a ser las mismas que yo saqué en el año 70. En definitiva, en el año 70, cuando comparativamente miro esta sociedad, cómo evolucionó, digo, no evolucionó, involucionó, en el sentido que tenemos más pobreza, tenemos más muertes por gatillo fácil, tenemos más desempleo. O sea que todos los elementos existen como para que un joven se pueda hoy comprometer y actuar en política como herramienta transformadora de la realidad, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Gustavo Calotti, uno de los cuatro, de las cuatro personas que sobrevivieron a lo que conocemos como la noche de los lápices, junto a Pablo Díaz, a Patricia Miranda y a Emilce Moller. Están desaparecidos Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. Uno de las construcciones sociales que hubo durante muchos años y que a ustedes como sobrevivientes les ha pesado mucho y que por suerte creo que hemos podido dar vuelta de a poco, es esa cuestión de se llevaron o desaparecieron a los mejores, lo que implicaba para quienes quedaron, para ustedes, aunque no se dijera, algo así como, bueno, y los peores, por algo sobrevivieron, ¿no? Los peores o la duda, ¿no? O la duda y ese estigma de si habían sobrevivido por haber colaborado con la dictadura. Hoy se sabe que la vida y la muerte en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio no se decidía de esa manera. Ni siquiera sabemos cuál era la manera en la que se decidía, pero sí sabemos que esa no era la manera en la que se decidía. ¿Cómo recordás hoy a aquellos compañeros y compañeras del grupo de la escuela que ya no están? Bueno, de los compañeros de desaparecidos yo conocía a unos cuantos, a otros no los conocía. Yo no conocía ni a este chico Panchito López Montaner, ni a Clara Ciocchini, uh-huh, ni a Claudia Falcone. Ellos tres no los conocía, todos los otros sí los conocía. Uh-huh. Yo creo que cada desaparición, yo creo que tengo más compañeros desaparecidos que sobrevivientes, ¿no? Cada desaparición uno la vive cotidianamente, me recuerdo. O sea, yo creo que no pasa día en que yo no recuerde a alguno de ellos, alguna situación. Hoy, esta mañana, justamente estaba intercambiando con un amigo que vive en España y le decía, ¿te acordás cuando le andábamos alrededor a Horacio Ungaro para melonearlo? Era la palabra que utilizamos para que comenzara a militar con nosotros. Y bueno, siempre están presentes. O sea, es eso, ¿no? O sea, no, uno no se puede desprender. Yo vivo eso cotidianamente. Uh-huh. Los recuerdo con cariño, los recuerdo con la imagen que quedó fija en la foto esa amarillenta, ¿no? Es eso. ¿Y aquel estigma contra ustedes ya pasó o cada tanto te pasa que notas alguna mirada extra? No es que lo note, pero yo sé que existe. O sea, esas cosas no pasan. La sociedad funciona muchas veces de manera maniqueísta, ¿no? Es blanco o es negro. Uh-huh. O sea, si te salvaste es porque sos un traidor. Y así funciona mucha gente, hasta incluso entre los grupos de derechos humanos, ¿eh? Esto no hay que ocultárselo, incluso. Esto fue una reflexión que nos hicimos muchos sobrevivientes, como Víctor Izquierda, por ejemplo, nos charlamos mucho este tema, uh-huh, para ver por qué, qué podíamos hacer. Evidentemente nosotros no podemos hacer nada. El problema lo tienen que resolver ellos, no nosotros. O sea, el que te juzga así, bueno, tendrá sus razones y que lo resuelva, que lo charle si tiene algún problema, o que vaya al psicólogo. Yo no puedo hacer nada. Claro. No es un problema que yo pueda resolverle. Claro. Una última que no puedo dejar de hacerte, aunque nos queden apenas 3 minutos para terminar el programa. Aquí, Víctor Basterra, a quien nombrabas recién, cuando nos contó 2 o 3 veces la historia de su encuentro con Alejandra Évori, con la hija de un represor de la ESMA, que lo ubicó cuando todavía no eran reconocibles como grupo los hijos e hijas de genocidas, y le pidió una reunión, le dijo que quería saber quién era su papá, que es Rodríguez, ¿no? Sí. Que está libre, pero está condenado por los crímenes cometidos en la ESMA. Y él siempre, la primera vez que nos contó eso, sin decirnos, porque la figura de Alejandra no era pública todavía, sin decir su nombre, nos dijo que había un compañero que le había hecho la segunda, porque él tenía como desconfianza, no sabía con qué se iba a encontrar. Claro, por supuesto, sí. Después, en algún momento, yo tengo la duda, pero creo que el día que vino Alejandra Évori aquí y Víctor volvió a contar esa historia, yo tengo como el recuerdo en mi cabeza que dijo que el que le hizo la segunda fuiste vos. ¿Estoy recordando mal o fue así? Me parece que no estás recordando bien en ese sentido. No, pues no, yo no le hice la segunda. Bueno, yo no soy ustedes, ¿no? A mí me falla la memoria, pero por suerte asumo cometo deslices como este. No, porque si hubiese sido así, a menos que yo haya estado con él, pero él no me haya dicho nada, es una posibilidad. Pero yo creo que con Víctor tenemos tanta confianza que me hubiese dicho, mira, haceme gamba, vamos a ver qué pasa con esta flaca. Bien. Pero bien. No, me lo hubiese dicho, te das cuenta, no, no creo. Seguramente. Bueno, Gustavo, te agradecemos esta charla aquí en el marco de las mañanas de La Retaguardia. No, como decía al principio, no necesitamos las fechas exactas para recordar estos hechos. De hecho, a vos te secuestraron unos días antes. Pero está bueno también que hay más gente atenta a escuchar estas historias en los días precisos y no le escapamos a eso. Nos parece que hay que aprovechar para que mucha más gente que la que está habitualmente atenta a estos temas pueda reflexionar acerca de lo que pasó. Te dejamos un abrazo y te agradecemos enormemente esta charla. Yo también les agradezco a ustedes por haberme contactado y no quiero dejar de saludar a los que son, en cierta manera, los portadores muchas veces de nuestra palabra, que son los abogados, en especial a mi abogada Guadalupe Godoy y Liliana Macías. Un abrazo grande, Fernando, y que siga muy bien. Dos genias enormes, una de ellas Guadalupe, columnista de aquí de Oral y Público, y en el caso de Liliana Macías, una gigante. Una histórica de las abogadas en las causas por crímenes de lesa humanidad, a quien vimos también en el juicio de la tablada del año pasado. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, que sigan bien. Gustavo Calotti, sobreviviente de la noche de los lápices, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina. Buen día. Dos hitos. Cuando tengo 6 años, en el año 56, Perón proscripto, mi viejo con sus amigotes peronistas se juntan en un asado los sábados y a las 3 de la tarde con el pico caliente, pese a las proscripciones, cantaban la marcha peronista y mandaban el viva Perón carajo. Y después ya en el año 69, Tucumanazo, estamos a media cuadra de la Casa de Gobierno de Tucumán y avanzando hacia la Casa de Gobierno, no se podía respirar de los gases. Ya zurdo. Pero bueno, peronista de infancia y zurdo hasta ahora. Y reivindico al peronismo y el kirchnerismo. Abrazos. Abrazos, abrazos. No dijo el nombre, ¿no? No dijo el nombre. Nuestro productor Pedrito dice: mi primera marcha fue en diciembre de 2001, tenía 3 años recién cumplidos, así que me calcé los pañales, el chupete, un pañuelo de rolinga y me subí al bondi, que en ese momento estaba a 5 centavos. Me bajé en Congreso y fui a tirar piedras y bolitas para que se caigan de la moto. No cantaba que se vayan todos porque no sabía hablar. Después me tomé una mamadera con birra y volví caminando a casa porque estaba re manija, dice. Hola, mi primera marcha fue un día que Perón estaba preso y fuimos ahí a pedir que lo larguen. Y ese día... No le da la voz. Ese 17 de octubre, yo me di cuenta que era peronista. Y desde ahí voy a todos los 17 de octubre, ahí a la plaza a festejar que a Perón lo liberaron. No le da la voz. Habría que contar no menos cuántos años tenía en esa época. No nos estafen, no nos estafen, no nos manden audios de situaciones que no vivieron. No es viernes, pero nos pasamos porque valió la pena, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y ya que nos pasamos un toque más, mira. Y nos vamos con Drexler. Hacemos este programa. Difícil. Julián Bouvier, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Rodrigo Ferreiro, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia, Giselle Rivalov, columnas de Graciela Carballo, Matías Bregante, Alfredo Grande y Luis Angió. Se aprende la puerta. Sería más fácil tenernos anotados y leerlo, pero preferimos hacer el recuento todos los días del grupo de trabajo que sostiene Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. Nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Vale, una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Hoy que la muerte acecha y nos ronda. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra. Vale, un hijo te vuelve. Volver a escuchar y a sentir que cada vida vale lo que un sol. Está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. A cuidarnos, que no nos cuida nadie.